Pienso llevar ya a Adrián Crowley en la convocatoria. No es que esté al 100%, pero hay que irlo metiendo poco a poco. Luego el problema que tuvo Ekaitz Mugika parece que no es nada grave, una contractura. No ha entrenado, son 3 días no ha entrenado, pero bueno, hoy con masaje y un poquito ya de se meter en la dinámica y a ver si está entero para el sábado. Y luego Agustín Vidal, pues quieras que no, cada día que pase es mejor para complementarse y para coger un poquito de forma, mejorar su forma física. Y luego también, pues bueno, el equipo teníamos muchas esperanzas en puntuar ya el otro día, no fuimos capaces, pero también es verdad que el equipo nos ha resentido de eso. Creo que está mentalizado para que va a ser un año muy duro y que si no puede ser uno, pues tenemos que pensar en el otro. Yo creo que llevamos mentalidad ganadora cara al partido en Zaragoza, un partido muy difícil como visitantes ante un equipo serio que bueno, que supongo yo que tendrá también muchas ganas de puntuar porque también lleva 0 puntos con nosotros. Pero no nos queda otra que eso, que apretar los dientes y pensar que hay que ir partido a partido. No cabe duda que habrá alguno que sí que son insuperables, pero este, ¿por qué no? Nos puede salir un partido majo. Estamos cambiando alguna cosa también de funcionamiento del equipo. El otro día buscamos más velocidad en todas las transiciones cuando recuperábamos balón. Eso también, pues yo que sé, a lo mejor por ser la primera vez que lo hicimos, pues el equipo se cansó más de la cuenta. Y ahí estoy haciendo hincapié en que haya mejor condición física o que esté más mentalizada la gente para correr, porque necesitamos correr. A defensa puesta, con la escasez de lanzamiento que tenemos, con los pocos kilos, con todos nuestros condicionantes negativos, pues tenemos que variar algo y ahí estamos, intentando que la gente se mentalice y que seamos capaces de hacerlo bien. Sí, pero no. Sí, somos rápidos, tal, pero al final cuando se te pone en el 6-0 y con gente grande es muy difícil. Además, al no tener lanzamiento en exceso, la gente no busca más jugar más con pivote, jugar más cerca de la defensa, y ahí se producen muchos errores de lanzamiento, o sea, de lanzamiento de pases. Arriesgas mucho con los pases a pivote, juegas muy próximo a la defensa y provocan intercepciones, entonces eso es complicado. Pero bueno, por eso creo que lo mejor o lo más sencillo de conseguir para evitar esas defensas grandes es correr más. No cabe duda que va a haber gente perjudicada, como pueden ser los pivotes, que van a correr y van a acabar pues asfixiados, pero es que no, algo tenemos que cambiar. Iremos cambiando pues seguramente sobre la marcha eso e intentaremos meter a Ekaitz, pero Ekaitz en el centro, pero es que es complicado variar mucho más la defensa, y lo único que se me ha ocurrido es eso, defender con quitar un extremo para ver si somos más rápidos y subir con los dos pivotes, porque entre que va un pivote y sale de la otra primera línea ya se ha cerrado ya el kiosco. Buscando soluciones, a ver si encontramos con la más acertada. El balón a la ronda ya ha empezado bien, Fernando. ¿Limita a tener esperanza de que se puede puntuar allí o no te fíes? Sí, no, hombre. Hay que ser también realistas. El primer partido con Granollers, me parece que Granollers es uno de los que van a estar arriba. Porque tiene un equipo, mantiene un equipo ya hace unos años. Va sumando gente interesante. El último fichaje, ahora no acuerdo el nombre, de un chico que ha fichado de Huesca, el Schultz, también es un gran portero. Entonces va incorporando gente muy interesante y mantiene la base de hace años. Pero, y es contra el que ha perdido. Y luego Anaita, pues parece ser que es un equipo que ha cogido la medida al Zaragoza. Pero tiene, yo creo que tiene una buena plantilla. Quizá no como otros años, que tenía 14 jugadores muy, muy, muy serios. Este año tiene más juventud, pero mantiene un bloque de 8 o 9 jugadores muy, muy interesante. Es un gran equipo. Pero ya te digo que es un año muy, muy complicado, pero también muy, muy fácil de jugar. Vamos a Zaragoza a darlo todo lo que tengamos y a ver de lo que somos capaces. ¿Qué perdemos? Bueno, pues yo es que lo que digo desde el primer día es que cada partido que juguemos es experiencia para nuestros jugadores. Entonces no cabe duda que lo mejor sería ganar encima. Pero si no se gana, pues seguro que eso deja un pozo para el siguiente partido. y no queda otra, hay que seguir confiados en que vamos a ser capaces de ganar los partidos necesarios y llevar esa mentalidad de que este lo podemos ganar y hay que ir con las ganas de y con los planteamientos necesarios para intentar ganar, otra cosa es lo que sea. Lo que no le tiene que pasar al equipo es que se venga abajo a pesar de los resultados para a futuro tener opciones. Es que es sencillo, ¿no?, de motivar al equipo, porque ya desde el primer día sabemos que es una empresa harto complicada. Pero el otro día no fuimos capaces, pero sí que es verdad que el equipo se vació y estuvo peleando hasta el último momento, mientras tuvo fuerzas. No cabe duda que conforme íbamos sumando gente, recuperando gente, recuperamos a Connolly, Agustín Vidal estará más integrado. Kaich, en vez de que se rompa cuando falte en 5 o 6 minutos, que aguante todo el partido. Entonces, poco a poco, yo creo que vamos a tener opciones en muchos partidos. Y lo fundamental es, ganemos o perdamos, que el equipo siga entero, siga con la misma confianza, con la misma ilusión que la que partimos el día 5 de agosto. Y ya te digo, van a haber muchos partidos donde podamos poder sacar algo y lo que tenemos que estar es preparados. Y en eso estamos, en estar preparados. No sé si tardaremos 2, 3 o 4 jornadas más, pero vamos a ganar partidos seguro. ¿Es especial, Fernando, volver a Zaragoza con vida sola o no? Sí, sí, porque voy a ver a mi familia y todas esas cosas, pero tampoco es especial en exceso. Ya me he hecho muy errante. Entonces sí, es especial, no cabe duda. Ahí estuve 6 años jugando como entrenador y como jugador, y luego sobre todo es donde nací, entonces eran mis hermanos, mis padres, mis sobrinos. Pero lo más, no sé cómo decirte, lo que más me importa es hacer un buen partido. Y luego cuando se acabe el partido, ver a mi familia, pero nada más. Fernando, todos, si hiciste lo del otro día, el equipo no ganó, un triste. Y tampoco. Sí, no, no. Y el contraataque, un triste. Sí. Porque estuvo cerca el equipo de llevarse los puntos. No, lo que pasa. Se ve que están aterrizando. Sí, sí, yo soy el primero que les di un poco la enhorabuena. Les di los ánimos que creo que les tengo que dar. Entonces, en vez de decir, oye, ¿qué tal? Yo creo que los chavales pelearon bien, que sí, que son detalles al final, pues porque creo que los mayores condicionantes y los mayores problemas que tenemos es ese, que no tenemos a nadie que en un momento dado tire dos veces desde fuera y provoque más salidas, y el no tener zurdo, vuelvo a decir, es muy muy complicado cuando tienes una defensa cerrada con gente tan grande como tenían. Y bueno, pero yo te digo, hay que seguir con ese espíritu, en esa dinámica, en la de trabajo, en la de tener confianza, y yo creo que lo vamos a conseguir, por lo menos que en el equipo no bajen los brazos. En eso ya lo he dicho más veces, que es un grupo deportivo, humano, muy fenomenal en ese aspecto. Que pase lo que pase, viene aquí el año pasado, ocurrió lo mismo, empezamos la segunda vuelta, corrimos con Torre la Vega, corrimos, y luego el equipo no es que baja los brazos, aguantó muy bien la segunda vuelta. Este año, esperemos que no sea eso, ¿no? Que no haya que dar ningún toque. O que haya que bajar, no sé cómo decirte. No vamos a ganar muchos partidos, pero tenemos que estar ahí todos los días. Porque vuelvo a insistir, no es cuestión de ganar dos partidos y ya está. Si ganas dos partidos ahora, luego vas a estar mucho sin ganar. Entonces, hay que estar preparados para cuando tengamos la oportunidad, pues porque el equipo sea mayor, superior a nosotros, pero esté en un día malo, estar preparados. O el día que venga un equipo de nuestra liga, pues estar concentrados y no cometer los errores que podamos cometer, que hayamos podido cometer el sábado. Y sobre todo acostumbrarnos a eso, hasta que vuelva Roberto Álvarez, pues seguir intentando ajustar un poquito el juego sin fútbol. Pero Fernando, si el equipo sigue con la línea de crecimiento contra el Cangas, o si hace un partido parecido, ¿estará más cerca de ganar que de perder el primer partido? ¿A Zaragoza? Que Zaragoza es, bueno, Zaragoza quizá pueda tener semejanzas a Cangas. Yo creo que al final van a ser detallitos. Primero que aprovechemos bien los contraataques, que la portería nos pare lo que necesitemos, que nos pare. Ya no digo un número de paradas, sino a lo mejor que haya tres balones que te paren, tres balones más de estos que la defensa ha trabajado mucho. Y que esos test te los saque y tú los conviertas en contraataque, eso ya simplemente te nos ayudará a ganar un partido. No sé cuál, pero no hay que cambiar tantas cosas. Sí que es verdad que hay que estar más espabilados, pero ya te digo, es que es muy difícil cambiar una categoría de la vela sobal con poca experiencia, encontrarte a jugar sin zurdos, es difícil. Y si con, claro, y el que lanza en la B, en la sobal, pues ya no lanza tanto, por tamaño de defensores y por porterías y contrarios. Pero yo creo que lo están asimilando y se están adaptando a lo que tenemos que hacer. Más defensa, a ver, hay muchas cosas que ha cambiado con respecto al año pasado, que también lo hace que sea más difícil, ¿no? El año pasado prácticamente tenía todos entrenando todos los días, ya hay dos que trabajan, tres que trabajan ahora, hemos tenido lesiones que no tuvimos el año pasado. Yo creo que el equipo sigue manteniendo la línea que tenía el año pasado, de pelea, de confianza, de entrega. Y entonces estoy confiado yo también en ese sentido, que antes o después saldrá, ganaremos un partido, dos partidos y todo se vendrá arriba. Y que cada semana que pasa, así como en la B, que era una categoría que ya tenían más cogida, era un partido más, no había una mejora con respecto a un partido, de un partido a otro, sino que había un día que uno estaba más centrado o más inspirado. Ahora no, ahora cada partido que juguemos, ganemos, perdamos, empatemos, eso deja un pozo en el jugador, en todos prácticamente, que le va a hacer ser el mejor jugador para el siguiente partido. Y eso me hace ser confiado.